quiero hablar si no tengo música de fondo, ¿entendés? Dale, te primero, canto esta. Primero quiero que mi madre, que está escuchando este programa, conozca tu apellido. Yo, si no, no hay nada, no hablamos. Cabri, si vos sabés cómo me llamo. Sí, pero mi mamá no le hablé de vos. Ah, bueno, no le hablaste de mí. Bueno, eso sabes cómo te lo envío. ¿Cómo pudiste hacer lo que hiciste? Decime, ¿cómo, o mejor dicho, cómo pudiste hacer? Momento de tensión. ¿Qué hizo Fabri? ¿Qué hizo? ¿No le contó? ¿Los besos negros? No, sabemos nada. No, Fabricio, no te hagas. El canchero no te hagas, que voy a contar todo, ¿eh? Voy a contar todo. Todo esto comenzó una noche. Me pongo mal, chicos. No, boludo. Pará. Me pongo mal, chicos. Ey, Charlie, vamos a tratar de contenerte. Ponele otra música. No le pongas esa música que se pone triste. Fue un poroto bailable. Fue una noche en poroto bailable. Fabri, no sé qué estaba haciendo en poroto bailable en ese momento. Contanos. Yo, como todos los sábados, voy a poroto bailable. Sí. Diego, poneme música de poroto bailable, por favor. Poroto bailable. Gracias. Así lo tiene. La música por teléfono. Si ya está la música, digamos, sabe el nombre del operador, todo. ¿Cómo? Me parece que... No, seguí, Charlie, seguí, por favor, te lo pido. Entonces estaba entrando al boliche, yo punchi, yo me muevo espectacular, no saben cómo baila, chicas, espectacular. Cuando yo entro, todos se quedan callados, me miran. ¿Haces el show de Natalia? Ay, una vez lo intenté, chicas. ¿Y? No, ¿sabes qué? No sabes lo que pasó. Contanos. No sabía lo que pasó. En ese momento se ve que, viste que ahora está de moda tener piercing en todos lados. Sí. No va que justo el chongo que me toca. Sí. Justo el chongo tenía un candado. De piercing en la cabecita de sus cosas. Un candado bullying. Me enganchó en el diente. Ah. No, es terrible. El tipo me decía, todos gritaban, wow, Charlie, como que no lo quería soltar, pero no era que no lo quería soltar, me estaba ahogando encima. Estaba enganchado, pero ustedes quieren que yo, me están cambiando de tema para que yo no hable de los Fabri. Decilo. Yo estaba entrando. Sí. Fabricio estaba en la otra punta. Por otro bailable, música. Por otro bailable. ¿Puse la música ya? Escucha. Palmas. La verdad que, bueno, no escucho en la radio, menos voy a escuchar por teléfono. Dale, contame. Bueno, yo voy entrando, Fabricio estaba del otro lado, con sus ojitos. ¿Vieron que Fabri tiene esa miradita, como que te desnuda completamente con solo mirarte? Sí. ¿Notaron ustedes esa? No. Más así. En este momento me está mirando como te miró a vos alguna vez. ¿Te das cuenta, ¿Te das cuenta que lo que yo digo es verdad? ¿Te das cuenta? No están así. Fabricio estaba ahí y me miraba, yo me acerco, le digo, hola. Mi nombre es Charlie. ¿El tuyo? Fabricio. No sé por qué puso voz de hombre en ese momento. La verdad que no tengo nada más puta idea. Entonces le digo, ¿sabes qué? Me muero de ganas de tomar algo. Contá todo. Terrible. En ese momento él me invita a un trago. Me empieza a contar, me dice que es un exitoso conductor de radio. Pantera Rosa, ¿no? ¿Te invité? ¿Hola? Pantera Rosa le invité, te invité, ¿no? No sé lo que me invitaste en ese momento, ya ni me acuerdo. Lo que pasa es que me invitaba trago tras trago. Yo terminaba uno y me invitaba otro. Yo digo, este está planeando algo. Obviamente yo me dejé, ¿viste cómo es? Porque claro, en ese momento él estaba vestido divino, ¿no sabés? Una camisa apretada, plateada. Y se empezaba a desabotonar los botones. Bueno, obviamente, desabotonaba botones. De la camisa. ¿Vieron que Fabri tiene todo el pecho peludo? Sí. Y es espectacular, como una selva misionera tiene ahí en el pecho. Bueno, entonces me empieza a servir más alcohol, y bueno, yo le doy para adelante. Y en ese momento me dice, Charlie, vayamos a un lugar más tranquilo, acá hay mucho ruido y esas cosas. Y yo digo, bueno, sí, ¿por qué no? Y me lleva a su casa. Entramos. Chicos, ¿están ahí? Yo estoy acá, te estoy escuchando para ver si no mentís. ¿Alguna vez mentí, Fabricio? ¿Alguna vez mentí? Y la otra vez yo te llamé y no me entendiste, no sé qué estabas haciendo. Ay, ¿cómo estás? Te pusiste celas. Se puso re mal ese día. Bueno, entramos a la casa, me invita, ustedes no sé si fueron a la casa de Fabri, vieron que tiene una cama espectacular. Sí. Bien grande, bien cómoda, resorte, no sé qué tiene, vos estás ahí saltás, yo no sé cómo hace, pero bueno. Sí. Y tiene todo ese cubrecama de peluchito rosa que está espectacular. Bueno, divino, espectacular. ¿Te gusta? Cama. Damos fe. Los peluchitos, si hay algo que a mí me encanta son los peluchitos. Y Gustavo lo sabe muy bien. Mira, bueno, ¿ves? Para, de eso te hablo. Sí. Estás hablando conmigo y lo metes a Gustavo Rodrigo, a Gustavillo. Ustedes imagínense que mi cabeza es terrible. ¿Sabes las cosas cabeza en un momento? Sí, sabemos lo que te entra. Bueno, Charlie, imagínate. Ay, qué chiste fácil, chicos, ¿qué les pasa? No, bueno, estamos mal, estamos mal. Bueno, en ese momento, bueno, él me tira a la cama, me empuja así, súper emocional. Entonces me dice, Charlie, a comerla. ¿Vos sos? No, chicos, las papas fritas, paren un poco. Yo soy sensible. Que por supuesto que es sensible, en eso sí, Fabri, tenés razón. Obvio. Fabri es muy sensible, muy sensible. Entonces me dice, Charlie, vos sos lo que siempre estuve esperando. Mira. Yo dije, chau, me enamoré, yo enseguida me enamoro. Es una cosa así, alguien me dice eso y yo me enamoro, Gustavo lo sabe muy bien. Pero ves, a eso no vamos, dije nada, yo. Pero a eso vamos, estás hablando conmigo y le tirás los no, perros a... No, chico, lo de Gustavo viene de hace mucho tiempo. Está bien, pero... Desde la época de la rueda de auxilio del tren de las 8, cuando los dos éramos jóvenes. ¿Te acuerdas? Está bien, pero tenés que decirte entre dejar la vieja historia tuya y retomar algo nuevo que yo te ofrezco. Bueno, a eso vos, lo que vos ofreces, pobre. El niñito de amor. Déjame terminar y ya van a enterar. ¿No terminaste todavía? No, todavía no terminé, ni siquiera empecé. ¡Qué lindo! Me gusta, bueno, Jesús. Entonces, es dura. Fabricio me empuja a la cama de peluche, con cubrecama de peluchitos, espectacular. En ese momento yo siento que algo me está clavando. ¡Fabri, qué rápido que sos, por favor! Pero no, nada que ver. Aparentemente tiene un juguetito que había dejado entre medio de todo el peluchito rosa del cubrecama. ¿Encendido? ¿Qué? ¿Encendido? Estaba encendido, sí. Fabri tiene esas cosas. Pero claro, lo habían dejado encendido todo el día. Claro, en ese momento toca, me pincha. Epa, se queda sin, ¿cómo se queda te sin, pincha? Podés creerlo. Se queda. Pero ahí sacamos, ahí fuimos a la heladera y sacamos las hortalizas. No, mi amor, eso fue con otro. ¿No era con vos? No, conmigo no fue. Ojalá, por lo menos hubiéramos salvado la noche, Fabri, pero no, ni eso. Charlie. Entonces en ese momento le digo, bueno, yo también, mientras le acariciaba el pecho peludo, ¿no? Jugaba, le hacía rulitos con los vellos del pecho. Le decía, bueno, vos también, Fabri, pero lo nuestro es imposible, le decía yo. Sí. ¿Por qué? ¿Porque seguís con Gustavo? No, nunca estuvimos con Gustavo. Nico, me parece que estamos sobrando nosotros. No, nunca estuve con Gustavo, no. Lo Gustavo fue un amor platónico, él lo sabe muy bien. Mira que tiene una remera esa candente, Gustavo. Ay, no me digas. Sí, la compró en Indumentaria La Salada. Es color coral, el color del momento. Me encanta el color coral, tengo todo. ¿Ves? A eso voy. Ya te di rosca yo y ya arrancaba nuevo con Gustavo. ¿En qué quedamos? Bueno, pero es que ya... Pero bueno, ¿tenés una de estas? Sí. Dejate de joder, lo que has comentado. Y ya te digo, es una historia muy larga. Para, ¿la historia es larga o el gozo larga? ¿A qué le llamas historia? No, es una historia, chicos. Todo lo relaciona. Eso es lo que yo no entiendo. Ustedes están todo el tiempo pensando en el pito, chicos. Perdónenme, bueno, se los digo. No. ¿Qué, el de Lobato? Al final ahí el único macho, Diego. ¿Viste? ¿Viste? Te equivocaste. El tema es que yo quiero que vos dejes en claro bien lo que sentís hacia mí, cuáles son tus sentimientos. Bueno, para que no termine, Fabri. Bueno, por favor, termina de una vez. En momento, yo digo, Fabri, lo nuestro no puede ser, sí, a lo sumo una noche de pasión, un par de horas, quizás un par de días, no lo sé. Un pernote. Pero no más de eso porque mi corazón pertenece a otro. No me digas así, dame otra oportunidad, prometo cuidarte, prometo mimarte, prometo tener más hortalizas en la heladera. Pero de las hortalizas nunca sacaste una puta zanahoria, Fabri. Dejate de joder, no te hagas ahora. Pero voy a comprar, te juro que voy al mercado central y compro. No, Fabri, no, ya está. Dame una oportunidad. Bueno, terminar, Fabricio. Ahora, pero ¿a quién pertenece tu corazón? ¿Cómo? ¿A quién pertenece tu corazón? Ay, chicos, esa la voy a contar en Patas para Arriba, no la voy a contar en su programa. Mira, Patas para Arriba. Pasa? Patas para Arriba, ¿en qué horario? Ay, no sé, Jar, ¿en qué horario viene Patas? Bueno, boludo, no lo sé. Ay, bueno, no la hay caso, pelea. ¿Y quién es Jar? ¿Quién es Jar? Ay, Jar, no lo conocen, Jar, ¿no? Pero vos estás con Jar en la casa de él o en tu casa. ¿Cómo es la historia? Es que no me desbastó. ¿Estás con Jar o estás con Jer? Bueno, después termina esta historia. No, yo vivo con Jar, claro, porque yo en ese momento no tenía... Pero pará, si vive con Jar... Cuando estaba en pareja, con Lautaro. ¿Debe con Jer? ¿Quién es Lautaro? Lautaro, digo, poneme música de Lautaro, por favor. Uy, puto y sentimentalista, Bueno. Lautaro fue un que yo tenía cuando yo trabajaba en la peluquería. Sí. Él se iba a cortar todo el tiempo. Espera, Charlie, porque yo escucho Patas para Arriba. Y vos cada vez que contás una historia tuya, decís la edad que tenía. ¿Qué edad tenías en esa época? ¿Cuando estuve con Fabio o cuando estuve con Lautaro? A ver, las dos. Y con Fabio lo conocí, yo en ese momento ya tenía 18 años. 18, me mentiste. Puto joven. Ah, mirá vos. Tengo 19 años, ¿quién dijo eso de puto joven? No, Diego, cállate la boca. ¿Qué? ¿Ahora tenés Diego, 19? No, Diego, chicos, Diego no. Usted lo trata mal a Diego. Diego es muy bueno conmigo. ¿A yo Diego? Las dos horas que dura el programa, bueno, cuando yo no estoy al aire. Sí. Están los pelotudos, el pelotudo de Harry y Anto al aire. Sí. ¿Dos horas dura? Ayudo en todo y Diego, la verdad que se porta muy bien. ¿Eh? Acá nosotros, por ejemplo, a Diego lo azotamos cuando hace las cosas bien, le damos 12 azotes. Y cuando hace las cosas mal, 16 azotes. Ay, chicos, por favor, Diego es un amor. Vos querés ser operador, ahora vos querés ser operador para que te azoten. Obvio. Diego es un amor. Dicen que a los chicos de estoy re mal con esto. Putos. Que me está diciendo. ¿Qué pasa? ¿Le gustan los peronistas? ¿Puede ser? ¿Son peronistas? No, no te escuché, Fabri, te escucha muy mal. ¿Qué dijiste? Dice que los chicos, los putos, le gustan los peronistas. ¿Por qué? A ver, ay, te viene un chiste fácil. A ver, Fabri. No, es chiste fácil, o sea, porque es otra, una lit y porque es diferente, es distinguido. ¿Puede ser o no? Es algo que quiero saberme. ¿Peronistas? ¿Distinguido? No. Sí. A los putos les gustan los hombres, nada más. ¿Qué importa si es radical, peronista o lo que sea? Pero para ahí le gustan los muchachos, pero... Y... Vienen todos juntos. Charlie. No, Charlie, escúchame. ¿Qué, mi amor? ¿Ping pong o terminamos la oración? Jugamos con 4 de copas. ¿Ping pong o terminamos la oración? Ping pong, me gusta más ping pong. ¿Vamos ping pong? Te gusta el ping pong, ¿no? Vamos con el ping pong. Yo sé muy bien. Charlie, ¿el apellido? Hablen fuerte de verdad porque no escucho. No sé si yo estoy todo. ¿El apellido de Charlie es? Arias. Charlie Arias. ¿Tanga o culot? ¿Cómo? ¿Tanga o culot? Depende de la situación, chicas, depende de la situación. Hay momentos que una tanga viene muy bien, sí. Hay momentos que un color también. Depende de lo que haya que sostener en ese momento, lo que haya que mostrar, lo que te usa arriba. Sí. Sí, qué sé yo, no, es muy difícil contestar esa pregunta. Ay, me siento a la Susana, contestando tantas preguntas. ¿Psicofármacos o alcohol? Ninguna de las dos cosas. Mira, hortalizas. Abstelo. Yo un alcohol solamente tomé cuando conocí a Fabri, después de todo lo que pasó después, que después se la puede contar. Sí. No, nunca más tomé alcohol. Y psicofármacos, no, de vez en cuando alguna pastillita, pero no. Para relajar. Claro. Charlie, ¿Miloni o la masa? Qué pregunta, no, muy difícil. La masa está buena. La masa va como piña, ¿no? Hablando. ¿Pero por el hombre o por el nombre o por el hombre? No, por el nombre. No soy tan novia, chicos, no. ¿Susana o Mirta? Ay, Susana, qué pregunta. ¿Cómo hacer esta pregunta? Susana mil veces, la reina, la diosa, divina. Mira, Charlie prefiere el invierno o el verano. El verano, por supuesto. ¿Por qué? Digo, ay, ¿cómo? Porque se ven todos los chongos sin remera, ¿sabes lo que es? Se saliza la cara. Suda. Todos los chongos sin remera con esos pantaloncitos cortos, cada vez más cortos, bien apretados, no me entiendo. ¿Malla o bikini en verano? Mira. No, para nada. ¿Subiste la radio, Charlie? ¿Cómo? ¿Subiste la radio? No tengo la radio prendida. En un momento la prendí para tener un poco de retorno, porque yo soy un fanático del retorno. Bueno, seguimos con el ping pong de 4 de copas. ¿Preservativo o en cuero? Preservativo, hostia, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Algo de lo que por ahí vos no sepas mucho. ¿Macaya o Araujo? Ah, no sé, chicos, yo comida italiana no, nada. Bueno, pasamos a tu especialidad. Lo amo. ¿Guido Zuller o Jacobo? Ah, qué pregunta, Tomasito. Tomasito, bueno, directamente. Te digo, primicia de usted, primicia para usted. Mira, ni siquiera Jarjar me escucha que le digo, eso me mata. Sí. Voy a presentar un hijo. ¿Un hijo? A pesar de que tengo 19 años, tengo un hijo. Mira. Un poco, por supuesto. O sea, ¿de Fabri? ¿Cómo? ¿De Fabri? Ay, no, Fabri. No, Charlie la ha metido en cuero. Corto. ¿Charlie se siente un 4 de copas o un ancho de espada? Depende, a veces 4 de copas, a veces ancho de espada. Depende de la situación, chicos, es muy difícil la pregunta. No siempre se puede ser bien ganador. ¿Coca o Pepsi? Ay, Coca, me ve. Igualmente, en este últimamente la SAO. Porque no, la verdad que... Sao. No, Trompis, para mí Trompis. Bizarro. ¿Papá Noel o Reyes Magos? Ay, Reyes Magos, Negro Baltasar. cuando era chico, cuando era chico y representaba... Soñabas con que te visite el negro Baltasar, en mi barrio, ¿no? En mi barrio representaba un pesebre viviente, ¿no? Sí. Los ratones que me hacía con el negro Baltasar. Bien. Siempre lo hacía un... Porque claro, el negro Baltasar siempre era el mismo negro todos los años. Sí. Porque claro, era el único negro que había en el barrio. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Carlitos, la verdad que no me acuerdo. ¿Charlie prefiere teta o culo? Ay, ahí te voy a sorprender. Sí. Te voy a sorprender, tetas. Sí. No sé, porque quizás con esta cosa maternal, no sé por qué. ¿Hay un complejo de Edipo no resuelto ahí? Ay, no lo sé. ¿O será porque Fabricio tiene tetas? Chicos, ya, pará. Los no, pará. Cambiame la música, no, Leo. No tengo tetas. ¿Por qué estás tan lejos, chicos? Estamos... 5 años de terapia, decimos. Yo lo acompañaste vos. ¿Por las tetas? No, yo lo superé. Me las voy a hacer. Charlie, ¿Los Redondos o Soda Stereo? Ay, no sé, ninguno de los dos, chicos, esas cosas no ocurren. ¿Y qué escuchás? ¿Qué vivís en Perú, flaco? Escucha Wendy. Wendy. Chicos, no los escucho, ¿qué decían? ¿Rubio o Morocho? Morocho. El negro Baltasar. Sí. Chicos, sin retorno, esto es terrible. Acá también, se te escucha re bajo, Charlie. Igual ahora lo solucionamos. Y es más, Diego nos está cagando a pedo. Ahí voy. Esa voz es traicionera, pero no importa, yo lo respeto. ¿Sabes que ahora, mirá qué poder que tiene, que dijo, tengo poco retorno. Y Gus que dijo, ahí voy. Y salió corriendo, ya sí. Está allá, Una aclaración. Gus es espectacular. Me dicen que no, los putos no le gustan los peronistas, sino que son peronistas. ¿Puede ser? ¿Vos sos peronista? O sea, ya está catalogado de peronista, amor, el puto. El puto peronista. Chicos, escuchen un poco a veces. Dale. Debe haber un chiste malintencionado en el fondo. ¿Qué sé yo? ¿De qué están hablando? Para nada. No es que vas por el vino y el chori. ¿Pero por qué dan tantas vueltas en lo mismo, chicos? Pásame esa. Sí, ¿escuchás bien ahora, Charlie? Te escucho un poquito mejor. Mira, ¿ves? Sacate lo que tenés en la oreja. No, lo que pasa es que yo soy terrible, chicos, en la radio también. Al pobre Diego lo tengo todo el tiempo. Jar, ¿en este momento está haciendo la tarea? Jar, en este momento no sé lo que está haciendo Jar. Pregúntale, por favor. Jar, te pregunta a las chicas de... ¿Qué? ¡Ay, qué carácter! ¿Lo escucharon? ¡Qué amargo de mierda, che! No puede porque, ser así, claro, ese pibe. Claro, porque temprano. Y el otro día, cuando llamaron. ¿Qué, atendió él? Claro, atendió él. Se enojó. Parece que, claro, cortó. Que estaba durmiendo. ¿Qué sé yo? Yo estaba mirando la tele en ese momento. Sí. Yo nunca me enteré que ustedes habían llamado. Es medio forrito, ¿no? ¿Quién, Jar? Sí. Y a veces le pinta, viste cómo son los gorditos, tienen esa cosa, los gorditos están como muy resentidos y esas cosas. Para nada. ¿Me escuchan bien, chicos, ahora? Perfecto. Ahora sí, perfecto. Sos un puto lindo ahora. Ay, ¿quién dijo eso? No, Gustavo. ¿Quién dijo eso? Me caso, ¿Vieron que se está debatiendo el tema del matrimonio homosexual en el Congreso? Contame un poco de eso, yo me quiero casar con vos. ¿Fuiste a la marcha? No, sabes que iba a ir, tenía muchas ganas, pero nadie me quiso hacer la segunda y solo nota. Es que Fabricio fue allá a ver si te encontraba. Ay, qué boludo, me habría llamado, él tiene mi celular. Me he enterado que el 30% de los argentinos aceptan el matrimonio gay. Así es, o sea, últimamente la gente está como con la mente un poquito más abierta y demás, y es tan lindo. No harías al pedo, a ver... ¿Quién se va a casar en realidad, no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué casarse? Pero está bueno que uno pueda hacerlo si tiene ganas. Por ejemplo, que alguien venga una pareja de homosexuales se separa. ¿Qué se dividen? ¿Las pilas? ¿El consolador? Ay, qué pelotudo que sos. ¿Por qué no? Sí. Charlie. Que todos los putos están todo el tiempo metiendo cosas en el culo, déjate de joder. Sí. Es un pensamiento tan limitado, mi amor, perdóname que te lo diga de esta manera, ¿no? ¿Y qué discúlpame, te lo tengo que decir, para mí todos los putos tendrían que estar muertos. Me salió el facho, fuera facho. Me salió el... Al igual que todos estos picheros. Tenemos un facho, acabamos de descubrir un facho, Charlie. Yo te pido perdón, yo lo conocía, pero no lo conocía así. No te preocupes, chicos. La verdad que, o sea, yo sé que en el fondo ustedes son todos unos tiernos. Se hacen la vida, no, pero... No, tiernos somos. No, vos. Ay, gracias, chicos, ¿cómo estás? mañana. Y sabes que iba a ir a la radio, ¿no? Sí. Iba a ir a la radio y en un momento, bueno, nada, pasaron cosas aquí en la casa, qué sé yo, y Hart, siempre me en el medio. Hart, sí, la verdad, o sea, lo que pasa es que para mí me parece, chicos, yo les voy a decir algo, a ver, usted, por favor, no lo comenten a nadie. Dale, bajito. Vieron que hace mucho yo tenía ganas de llamarlos, de ir a visitarlos. Sí. Y además, Hart no me dejaba. No me dejaba, y aparentemente no sé, como que él es muy celoso, ¿viste? Muy celoso de o sea, él piensa que yo soy su propiedad, no sé, qué sé yo, pero bueno, somos amigos hace mucho igual, ¿no? Pero él no me dejaba, no me dejaba. Sí, amigo, no, a ver, ¿quién preguntó eso? Y Gustavo, está celoso. Ah, sí, somos amigos. ¿Con qué tenemos una relación así como muy extraña, muy, es difícil? ¿Ustedes escuchan el programa de verdad o no? Me están matando. Sí, sí. Bueno, si ustedes observan. Por eso sabemos nunca, que. No, nunca observamos. Siempre por eso escuchamos. Sabemos que cada vez que. Yo tengo esa cosa. Ay, perdóname, mi amor, perdóname. ¿Sí que decías? Que por eso lo escuchamos, por eso sabemos que cada vez que contás una historia amorosa tuya, decís la edad que tenías. Ay, porque a mí yo guardo, mis historias son como, son parte de mí, de mi esencia, de toda mi humanidad. Entonces yo trato de guardarlas y recordar exactamente los días, los... ¿Charlie tiene diario íntimo? Ay, sí, por supuesto. ¿Con candado o sin candado? Con candado, con dos candados. Y si bebe con Hart tiene que tener candado. Sí, la verdad que... ¿Y usas bombacha con candado o no? No uso bombacha, mi amor, soy un hombrecito yo. Está bien. ¿Qué obsesión que tienen con eso? Eso lo dijo Fabricio, tendrías que saberlo. Odio al puto amanerado. ¿Quién es el que dice? El facho, viene un facho y se va. ¿Qué? Bueno, encima no se la banca, se dan cuenta. No, se va. Hay gente muy de mierda. Tira la onda y se va. Y bueno, qué sé yo. No, chicos, yo no uso un machista, soy un hombrecito. Tengo una pregunta, Charlie. Hablando de la marcha... Los colores de... ¿Los colores cuáles son? Los colores del orgullo gay son los colores del arco iris. Ay, bueno, estoy viendo a Gustavo y tiene todos los colores. No, lo que pasa es que él es gay friendly, algo así. ¿Qué significa eso? Significa que... yo hablo inglés, soy terrible. No, significa que es un chico que acepta a los gays, que son amigos incluso de algunos homosexuales y que, sí. Que está, digamos, está a favor de los derechos de él. Así que eso no significa nada, chicos. ¿Nada? No significa nada. ¿No se la come Gustavo por tener la remera que tiene puesta? No, por tener la remera no. Por otras cosas puede ser. Por la barbita. Gustavo tiene la típica barbita de gay reprimido. Pero eso tampoco significa que no sea, ojo. Me voy a fightar. No, mi amor, no, Gusti, que te queda espectacular. Pero... No, te queda así. Vieron que Gusti es un bomba, Gusti, te lo tengo que decir. Lo único que te falta, Gusti, es un poquito de culo. Ignacio, no, en serio. No fue más. Te he observado poco, obviamente. Decís que tiene que usar la bombacha con culito, como decía Edgar de Volcán. Sí, no sé lo que decía Edgar de Volcán, ni siquiera sé quién es Edgar de Volcán, pero sí, porque Gusti es muy bonito, pero no tiene nada de culo, chico, nada que ver con Fabric. Fabric tiene ese culito acollonado que ya le he contado en patas para arriba. Ese culito acollonado espectacular. Basta con las tetas, lo van a acompañar a ustedes. Me lo voy a operar. Me van a formar el trauma otra vez a Fabricio. Te queda espectacular. Charlie. Con esa selva misionera que tenés en el... Ay, que me dio... Pará, que me dio asco esto. Leo. Porque encima está mostrando, Fabricio. Ay, chicos, saquen foto y pongan en el Facebook, que no lo puedo ver, Fabri. Bueno, ahora la vamos a poner al lado de la foto de Zulma Lovato. Esto de tener... Ay, Zulma es una amiga. ¿Viste la foto en el que tenemos en el Facebook? Espectacular. Igualmente yo te digo, ahí hay Photoshop, ¿eh? Ahí hay Photoshop, Zulma la tiene más grande. Zulma la tiene más grande. Ahí hubo Photoshop, ahí le sacaron una parte importante. Menos mal que le sacaron. Fotonato. No, chicos, uno hay que... A ver, digan la verdad con una mano en el corazón o donde quieran ponerla. Acá. Yo acá. Gusti, decídale, yo acá. Sos hijo de puta, Lo intimidás vos. Chicos, antes, yo no sé si les contó, Gusti, lo lamento, pero voy a tener que contarlo. Por favor. Con Gusti nos conocimos hace mucho. Yo en ese momento tenía... Si sacamos cuenta, son 11 años. Pero... Está golpeando a la policía acá, está golpeando a la policía. Gustavo, bueno, yo no te doy. No, es que si no, no me cierran las cuentas. Mirá, Gustavo, no, ¿cómo no, no sé cuántos años tenía en ese momento, pero hace mucho tiempo cuando él estaba en Radio Ya. FM Ya. 88, FM Ya. Sí. 88.9. No me acordaba el dial. No, no, no, 88.9. Comunicate a nuestro teléfono 02320-472-400 y 02320-478.000 si quieres salir al aire. Me acuerdo porque lo decía cada rato. Te mojaba el culo, dejá de joder, dale. Y no, ahí lo conocía a Gusti. Ahí participaba muy poco, porque no, el conductor era Santi Bachaki. Santi, te mando un beso. Santi Bachaki era el conductor y mucho tiempo no me... ¿Qué era, amigo, Santiago? ¿Otro chongo, no? No sé, no. Un chongo, yo estaba muy enamorada de Santiago, sí. No, bueno, no hablemos, chicos, porque ahora está casado, hijo. No, sabes que nunca pasó nada. Lo que pasa, al principio, yo les voy a contar, al principio cuando empezamos en el programa, claro, ellos habían puesto un aviso en el diario buscando productor. Sí. Porque, claro, el programa era mucho, todos conductores, todos querían salir y nadie estaba para laburar. Ustedes saben que para hacer un programa de radio, más allá de hablar y frente a los micrófonos, hay mucho laburo atrás. No. Bueno, ay, chicos. No, eso es mentira. Ellos no lo hacen. No, ay, aunque digan que no, ay, chicos. Y bueno, necesitaban... Diego, deja de fumar eso. No, dejen de difamar a Dieguito, por favor, que además es un bebé. ¿Te está fumando? ¿Te gustan los bebés? Vos decís si me gustan los chicos chiquitos, jóvenes. Sí, los tiernitos. No, más o menos, a ver, no te voy a decir, a ver, son bastante guachas, chicas, son bastante guachas. Se me está yendo la voz al carajo, chicos, avísenme si se me pianta, porque es difícil a esta hora, chicos. Que se te pianta, ¿qué? ¿Un huevo o la voz? Ay, chicos, qué boludo, qué pasa, chicos. Y vos sabés que fueron ellos dos, Fabri y Gustavo, y vos, ay, ¿qué? Fabri, Gustavillo, ¿viste? No, güey, ay, se puso a cenar. ¿Quién era el que cantó el feliz cumpleaños en guaraní? ¿Quién sabe guaraní? Ah, ¿Humberto? ¿Quién era? Humberto. Ay, cómo me encanta el guaraní. Ven que diga lo que diga, parece que te está diciendo te quiero garchotear todo. ¿Te dieron cuenta que hiciste esa forma? Vio como el alemán. Que la gente podría hacer por nosotros. Chicos, y otra vez, dale. Un babuán, abuelo, cuate, a este por mucho vendía ñara cope guaré. Ay, chicos, se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta. No, pero chicos, miren que el tema de los idiomas pasa eso. Por ejemplo, el alemán te dice, por ejemplo, que te ama, te quiere, qué sé yo, y sí, parece que te está puteando. Sí. En francés te puede decir justamente todo lo contrario, que te está puteando o que te odia y demás, y parece que te dice que te amo. Pues los idiomas tienen ese sonidito. Y bueno, el guaraní tiene ese sonidito de... Vos también tenés garcotear. Un sonidito, ¿no? Particular. Con carpas a la fe, ¿viste? No sé. ¿Por qué? ¿Qué sonido tienen? Hola. ¿Eh? No, tenés un sonido particular en la voz y hace que cada cosa que digas suene especial, por lo menos para mí, para vos. Ay, Fabri, es lo más lindo, sí, que me dijiste desde que te conozco. No. Te juro, me emocionaste. No, la verdad que esto es... Digo música de amor, por favor. Charlie, una consulta. ¿Qué, mi amor? Cristian y Vivi de José Cepaz preguntan si ese gay fuma chala. Sí, ¿cómo? Otra vez la pregunta, ¿no? Cristian de José Cepaz, sí, pregunta. Sí, eso ya lo entendí, chico, la pregunta. Si Charlie fuma chala. Si fuma, a ver, en todo caso fumaré algún cigarrillo de marihuana, chico, chala, eso ya... A ver, ¿fuma cáñamo índico, no, Charlie? ¿Habré fumado alguno? Chicos, esas preguntas son muy íntimas. Otra. Pero en la privada no hablo, chicos. ¿Mascás coca? No, chico, te arruinan los dientes. Mis Charlie, dientes son perfectos. Masca esta. ¡El facho! ¡Fuera, facho! ¿Qué te dije? No ¡Estoy quiero... cansado de todos los putos! ¡Fuera, estoy porro! ¡Estoy harto de todos los putos! ¡Este país está como está por los putos! ¡Fabri! ¿Qué? Yo lo saqué, ahí lo saqué. Fabri, te diste cuenta, ¿no? O sea, la forma en que hable... Ustedes no graban el programa, ¿no? No. Ay, qué lástima, porque si ustedes lo grabaran, podrían sí, analizar al señor facho el tono de voz que pone. Sí, sí. Te digo que más puto que yo y... Es bueno, que varios putos de... ¿Te paso el teléfono del facho? Pero en FM Country, chicos, lo tengo que decir, hay muchos. En FM Country hay muchos, ¿sí? Sí. ¿Es verdad que la gente viene acá y es un closet? ¿Esto es un closet? Exacto. Y todo lo contrario, o sea, la gente va, o sea, no es un closet. O sea, porque... ¿Quién fue el guarango? Ah, este es un facho de mierda. ¿Qué te dejaste pasar? ¿Por qué le ataba la puerta? Ay, qué boluda, qué san chica. Es muy pendejo el facho, es un pendejo facho. Encima pendejo, ¿no? Yo te digo, 12, 13 años tiene. Ay, mirá, de chiquito. Bueno, pero ahí habría que revisar un poco la educación. No, en ese me canto, digo que tienen que ser muy tolerantes, porque si no, hay muchos programas que no tendrían que estar en el aire, chico. Haciendo nosotros. La verdad que el dueño de la radio, no sé, no debe escuchar la radio. ¿El Chueco? ¿El Chueco? Debe escuchar... Ojo, Charlie, con el Chueco. Nos cortó el escabio del Chueco. ¿Ah, sí? Ojo con el Chueco, ojo. ¿Lo escuchaste? ¿Qué programa fue? No sé, el tercero. ¿Cuándo? Ah, no, chicos, no los escuché, perdónenme. No. Lo que pasa, eso fue después de tu historia con Fabri, porque Fabri vino acá y ahogó las penas en alcohol y la verdad que fue... Y después el Chueco llamó y... Ay, bueno, Fabri, tampoco exageres, a ver. Nuestra historia fue linda en el momento que duró muy poco, Fabri, la verdad que duró hace muy poco, pero... fue un touch, fue rápido. No sé qué le pasó a Fabri ese día. El alcohol, seguramente debe haber sido. ¿Fue rápido? Fue muy rápido, Fabri. ¿Puedo contarlo, Fabri? No. Fabri, ¿puedo contarlo? Por favor, dale, por favor. No, a ver, nosotros, bueno, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en... nos habíamos acostado y demás? El juguetito se había acabado de las pilas porque el boludo lo había dejado... ¡Ay, qué feo eso! Lo había dejado todo el día prendido, claro, es como... lo peor que hay es que vos tengas un juguetito que se termine las pilas. Sí, no, es costumbre. Mirá cómo se... No, pero, a ver, varias veces incluso... El humor de Gustavo es terrible. Es ácido. Es espectacular, me mata el humor de Gustavo. Es muy de macho, es ácido. Totalmente, chicos, totalmente. Nos acostamos y demás, nos dimos algunos besitos, besa muy bien, Negros. Fabri besa muy bien. Negros. No, tenés una sensación de, una de las primeras palabras que me dijiste en nuestra comunicación fue esa, sí. Fabri, te diste cuenta, ¿no? Tenés una obsesión con eso. No, mi amor, no tuvimos besas negras en ese momento. ¡Por Dios, cómo habla este puto! ¡Fuera! ¿Qué? Chicos, grábenlo, ¿verdad? ¡Cierra la puerta, hijo de puta, este facho de mierda! Grábenlo, porque de verdad el tono de voz de este chico... Grábenlo. Sí. Totalmente. Ay, chicos, ustedes me van a corregir. No. Pero chicos, ustedes también. No, obvio, Charlie, Leo te quiere comunicar algo. Espero que te guste. A ver, estoy toda ida. Truco esa mierda. Chicos, ¿saben qué? Eso pasa porque no escucha el programa. No escucha. Tampoco. Es muy tarde, chicos. Yo me encantaría. Si por mí fuera, iría a visitarlo todos los miércoles. Cortá con los toys, dale un tiempo a cuatro y listo. Yo creo que tiene que ser así. Está celosa, ¿sabes? Ahora se puso celoso en los juguetitos también, ¿sabes? No, ya. Pará. Me imagino que no, te referías a la Charlie Toy. Sí, los Charlie Toy. Ah, sí. No, porque tengo un... ¿Vas a venir en el programa número 20 a verme acá? Ay, me gustaría verte mucho antes, Fabri. Bueno, esa es la parte. Van por el 10 recién. Sí. En el programa número 20 yo te quiero acá. Ay, no sé, hablen con Har, con eso. Porque yo tengo un contrato de exclusividad con Har. Bueno, habla con el 840, dale. ¿Cuánto hay que pagar? Y, a ver, lo que me va a dejar no creo que ustedes me lo puedan dar, chicos. Ah, bueno, ¿te da por metro? Es bastante generoso. Lo único que puedo decir es que es bastante generoso. ¿Y está lucrando con vos, el gordo ese? ¿Por qué lucrando? No. Se está explotando, son menor. Bueno, a ver, ay, pero nos conocemos hace mucho. Él, digamos que me ayudó a salir del closet. Sí, porque antes, bueno, yo antes, yo trabajaba en un aserradero, nunca les conté cuando era chiquita. Y cuando lo conocí a él, automáticamente al día siguiente fui a empezar a trabajar en el salón de Tilasian. Bueno, quedamos así con que vas a, en el programa número 20 te voy a tener acá. Falta mucho, Fabri. Pues siempre que cae así... Prepará, te producís, preparamos, te esperamos y listo. Y yo creo que... Yo siempre me produzco, mi amor, siempre. Yo creo que... tiene que decirte las palabras y a partir de este momento va a ser algo que... un clic en vos y vas a empezar a escucharnos. Chicos, ¿qué toman? A ver, diga la verdad. ¿Qué es lo que toman ahí en venís, en el programa número 20 y va a haber mucho de lo que tomamos. No, chicos, yo voy. Igual falta mucho. Vas a saber si yo tengo propuestas para trabajar en teatro o revista. Yo no sé cómo me va a ir. Falta mucho, chicos. Bueno, falta mucho. Hasta el mes no vas a parar. Un adelanto, chicos. ¿Puedo invitarlos? Dentro de aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, estamos viendo con nuestro productor, voy a hacer una obra de teatro, se llama Pegame que me gusta, y me gustaría que vengan. Bueno, ¿a dónde va a ser eso? Va a ser en Del Viso, en un lugar que se llama, no sé si lo puedo decir, Carlos, ¿puedo decir? En Espacio del Círculo va a ser. ¿A dónde? Espacio del Círculo, en Del Viso. Uno personal que bueno, hizo hace un tiempito, pero bueno, ahora lo vamos a hacer de nuevo. Se llama Pegame que me gusta, me gustaría que vengas. Porque además yo soy actor, soy muy buen actor, ¿no sabes? No, eso no, cuando tengas el día y el horario nos avisas y también... Por supuesto, voy a ir y les voy a llevar algo. ¿Qué les gusta? A ver, ¿qué les gusta tomar? Ahora estamos tomando bebida blanca con un energizante. Ay, se dan sin asco, chicos. Se dan sin asco, son terribles ustedes. ¿Cuántos años tenés, Fabri? Nunca te pregunté eso. 28 para vos. Ay, mi amor, la edad justa. Sí, por 5. Bueno. Ay, chicos, sí, yo a los 16 años conocí un jamaiquino que, mira, usted lo deja con la boca abierta, por no decir otra cosa. Te juro. Bueno, ante eso tenemos algo para decirte, Charlie. Te escucho, mi amor. Te lo va a decir Leo. Yo se lo digo y vos decile qué quiere decir. Leo. Decíselo, Leo. Truco esa mierda. Traducíselo. Hasta luego, Charlie. Saca un papelillo, me repara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya ese china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me repara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya ese china tron, quémame la china tron. No hay...